Ah, por supuesto es muy difícil, es muy complejo, no solo por lo que es la agresión en particular del Estado Nacional y de Milei hacia la provincia, hacia el gobernador, pero en realidad atacando 17 millones de bonaerenses, sino por una política económica que está aumentando sideralmente los números de pobreza e indigencia, inclusive de desocupación, y que eso nos plantea a nosotros nuevos desafíos en materia de asistencia. O sea, ya veníamos con una situación compleja, por supuesto, es indiscutible, pero la aceleración que se ha dado a partir de la asunción de Milei ha sido exponencial, y por supuesto eso nos obliga a nosotros a multiplicar la inversión en materia social. Lo dijo el gobernador en la primera reunión de gabinete que tuvimos este año al inicio de la gestión de Milei: prioridad a la política social, por supuesto la salud, la seguridad, digamos, las cuestiones acuciantes, y en ese sentido obviamente nosotros estamos sosteniendo dos programas que son la columna vertebral de la política alimentaria en la provincia de Buenos Aires, que llegan a más de 2 millones de chicos y chicas todos los días, además de la asistencia a 6.000 comedores comunitarios, que bueno, eso implica una llegada ya no de manera tan directa como es en el caso del servicio alimentario escolar y el MESA, que llegan a través de la escuela, sino en colaboración con los municipios y con las organizaciones comunitarias, obviamente. Como un dirigente muy importante del peronismo, ¿se está reconstruyendo, empezó a reconstruirse después de lo que fue la derrota del año que viene? ¿Vos ya ves que hay un proceso en ese sentido o todavía se siguen en torno a las críticas de lo que pasó? No, yo creo que terminó la etapa de diagnóstico, estamos en el momento de la acción, obviamente. En el caso nuestro, por supuesto, pasa por la gestión, por la defensa de los 17 millones de bonaerenses, pero también por los contactos que, naturalmente, a partir del abandono de Milei y de sus responsabilidades, venimos haciendo con distintas provincias en términos de gestión y también, lógicamente, en materia del armado político necesario para reconstruir el peronismo. Estamos con las dos tareas. En ese caso y en ese sentido, ¿por dónde se reconstruye el peronismo y cómo ves justamente a los distintos actores del espacio político hoy en esta discusión que se da públicamente? Ah, la base siempre es la doctrina, ¿no? Tener claro el para qué, hacia dónde se quiere ir, la justicia social, digamos, como eje vertebrador en un país que recupere la producción y el trabajo como políticas ordenadoras sustanciales, ¿no? Todo esto está muy lejos hoy en lo que significa la Argentina de Milei, y después, bueno, con reglas de funcionamiento y con la calidad subjetiva, ¿no?, de dirigentes, que tiene que ser verdaderamente representativo. No nos podemos dar el lujo, y es moralmente condenable que aquellos que llegan a la política no tengan en claro el para qué y que no tengan una conducta acorde a lo que requiere la función que les toca ejercer y el sagrado ejercicio de la representación. En ese sentido, Axel Kicillof puede ser el futuro y la cabeza de esa renovación, y te engancho seguito con la otra. Aquellos que estuvieron en el centro de la escena hasta noviembre del año pasado, ¿tienen que seguir en la primera línea o tienen que hacerse un costado para cambiar la canción, como dijeron alguna vez? Mira, el general Perón decía que la única verdad es la realidad, ¿no? Y creo que hoy la realidad pasa por Axel, sin duda, por lo que significa gobernar la provincia más grande, por ser el sobreviviente de una hecatombe política, ¿no?, como la que ocurrió lamentablemente el año pasado a nivel nacional, no solo por la derrota en el balotaje, sino también por la pérdida de muchas gobernaciones, ¿no? Hasta el año pasado, las reuniones de gobernadores entre lo que era la histórica liga, ¿no?, de gobernadores peronistas más sus adyacencias, juntaba 19 gobernadores. Hoy está claro que no llegamos a un tercio de eso. Entonces me parece que eso obliga a una reflexión y a entender que naturalmente la sociedad siempre demanda, sobre la base de un espíritu común, ¿no?, a nuestra historia, cosas novedosas, ¿no? Me parece que en ese sentido, como pasa en cualquier rubro, hay momentos en los cuales se necesita una renovación, y bueno, claramente hoy pasa por dar ese mensaje.